mano. Sentía el amor de un humano. Me convertí en tu perro fiel, pero desperté y me volví cruel. Me di cuenta que tú no me amaste y solo me tenías por olvidar. A ese querer que tú escapaste y me convertiste en tu perro animal. Mi razón es para jugar el juego del amor. No me importó los sueños, solo quería chingar. Ya no me importa el amor ni tu forma de amar. Usaste como un cuento de hadas y yo cegado sin notar el fin. Pensé que eras mi vida, mi almohada, pero el encanto se rompió al fin. Ya no tengo lágrimas para llorar. A quien me ama yo lo amo, a quien me la juega yo la jugué, a quien intenta olvidarme yo ya lo olvidé. No tengo lágrimas para llorar. A quien me ama yo lo amo, a quien me la juega yo la jugué, a quien intenta olvidarme yo ya lo olvidé. Yo ya lo olvidé.